Iniciamos el día de ayer con la vacunación a niños de 5 a 11 años. Ajá. La respuesta creemos que fue muy buena. Tuvimos una vacunación de un poco menos de 2,000 niños que logramos vacunar el día de ayer. Ayer estuvimos en las comisarías de Rosales, de Tierra Blanca, Tesia y Fundición. Lo mismo estuvimos aquí en dos puntos de vacunación, en la secundaria técnica 55 y en el auditorio cívico. Ahí se lograron vacunar a más de un poco menos de 2,000 niños. Entendemos que son que el número es bajo en estos primeros días, ya que nos vamos a las comunidades, ya que entremos de lleno al área urbana, pues obviamente nos va a aumentar un poco más el número de vacunados diarios. Pero lo interesante de esto, de esta jornada, Ramón, es que nos estuvieron solicitando algunas personas que llegaron a los puntos de vacunación y nos solicitaban la vacuna para los jóvenes de 12 a 17 años, ya sea primera dosis o segunda dosis, algunos que quedaron pendientes por algún motivo no pudieron vacunarse su segunda dosis, y algunos jóvenes pues que aún no se habían vacunado. Entonces decirles a ellos que sí tenemos vacuna disponible, se está llevando esta vacuna a los puntos de vacunación, vamos a tener vacuna de Pfizer también para ellos, que es ya no es el tipo pediátrico que están aplicando los 5 a 11 años, pero es también es Pfizer para los jóvenes de 12 a 17 años. Y también vamos a tener vacuna de refuerzo para mayores de 18 años. Esto porque aún sí se nos siguen acercando algunas personas, pero están pidiendo refuerzo. Entonces, tenemos una muy buena cobertura en cuanto a la vacunación de una y segunda dosis a mayores de 18 años, y algunos están pidiendo el refuerzo, y con todo gusto en los puntos de vacunación, ahí se les va a poder atender,